Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Y un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. Nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria. Se cuida el adulto mayor. Lo dije desde el principio. A veces, pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres. Los adultos mayores permanecen más en asilos de anciano. Aquí no, aquí es en nuestras casas. Hola, ¿qué tal? Espero que todas y todos estén bien. Ya estamos en una emisión más del Morras Chambeando. Les damos la bienvenida. Les agradecemos un montón que nos estén escuchando. Y pues el día de hoy empezamos el programa con esta declaración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en la que señala cuál es nuestro papel en el hogar. Nos pareció importante retomarla porque pues creemos que este tipo de declaraciones justamente sirve para crear una idea generalizada de cuál es el papel de la mujer en la sociedad mexicana. Está bien que nosotras quizá tendamos a ser como cuidadoras, quizá no sea una forma aprendida por este sistema patriarcal, quizá sea que nosotras pues sí nos preocupamos por nuestra tribu, nuestra manada, aunque eso es una construcción cultural y no quiere decir que ese deba de ser nuestro papel. Y lo comento porque en la semana vimos una serie de, bueno, o sea, vimos como algunas imágenes respecto a la ley Olimpia y la ley Ingrid, que tiene que ver con unas declaraciones que, escuchando a una abogada, que ahorita les paso bien el dato, decía que justamente el papel cultural y ético, la imagen que se construye en torno a las mujeres, que tiene que eso pues más bien quiere decir que cuál es la idea que tienen sobre nosotras, la sociedad mexicana, y entonces con este tipo de declaraciones elevada la responsabilidad sobre los actos que cometen hacia nosotras. Es decir, al señalar que nosotras tenemos que estar en casa cuidando de nuestra familia, de nuestros esposos, de los abuelitos, de las abuelitas, atendiendo las enfermedades, y al minimizar el feminismo como un asunto político y al negarse a reconocer la violencia que sufrimos las mujeres cotidianamente dentro y fuera de la casa, y al negarse a tratar los casos de feminicidio y al negarse a pronunciarse a los asesinatos y a los feminicidios que ocurren todos los días contra las mujeres, pues está mandando un mensaje muy claro a la sociedad. justamente ese, que el Estado no nos protege, que el Estado no nos va a proteger, que no está de nuestro lado y que nuestro papel es justamente estar en la casa. O sea, está bien si queremos pensar un poquito, pero no podemos salir al espacio público, debemos de quedarnos en el espacio privado atendiendo a los demás. Entonces sí nos parece súper grave que mande este tipo de mensajes, porque entonces nuevamente está reiterando que el Estado no está para garantizar nuestro bienestar. Es algo que ya lo sabemos, es algo que pues reiteramos constantemente, que las instituciones no nos protegen, que las instituciones nos revictimizan, que cuando queremos hacer una denuncia se burlan de nosotros o nos mandan, o sea, la burocracia de este país, o sea, sabemos cómo funciona. Entonces, un poco, pues, atender este tipo de declaraciones para manifestar nuestro rechazo, para pronunciarnos políticamente en contra de este tipo de declaraciones. Nuestro papel político y el feminismo es público, es privado. El Estado, en teoría, debe ser garante de nuestra seguridad. En teoría, debería pronunciarse sobre la violencia que sufrimos cotidianamente y dejar de mandar este tipo de mensajes. Sabemos que el Estado no funciona, pero pues no sé, necesitábamos como sacarlo hoy. Y al respecto, justamente tenía que ver con estas dos leyes que vimos que en el estado de Baja California, la ley Olimpia, que más que una ley, veíamos en las notas, que tiene que ver con una serie de reformas legislativas que están encaminadas a reconocer la violencia digital. Aquí pues justamente, ¿no? Es como problematizar esta situación cuando el jefe del Ejecutivo niega pues violencias pues del cotidiano. ¿Qué podemos esperar de las violencias digitales o qué podemos esperar ante estas declaraciones? Entonces es un poquito problematizar cómo por un lado va el aparato legislativo, cómo por otro lado va el aparato ejecutivo, pero al final pues creemos o consideramos que sí debemos de estar ejerciendo presión y de seguir haciéndonos escuchar y de tomar todos los espacios, incluidos el espacio digital. Entonces un poquito nada más como para informar de qué van someramente estas leyes. Ahora sí vamos a compartir los PDFs en la página del Morras Chambeando respecto a esta ley Olimpia, que justamente vimos en la semana que legisló en Baja California Sur. Y bueno, justamente tiene que ver con las violencias digitales y son reformas legislativas a reconocer que existen, porque nos pasa cotidianamente, porque somos acosadas en todos los espacios, el espacio digital, las redes sociales también lo son. Y esta ley surge a causa de la difusión de un video en Puebla de una chica que lleva este nombre. Y tiene que ver con sancionar este tipo de delitos, básicamente que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales o de cualquier medio tecnológico o incluso de los medios impresos. ¿Esto qué quiere decir? Que se difundan imágenes, videos o que se hagan con este propósito imágenes, videos, audios, fotos, ¿no? Y se distribuyan por este tipo de medios sin el consentimiento de las personas. Estaba escuchando una conferencia de esta abogada que en el próximo corte les... Carla me parece que es el nombre, pero en el próximo corte les paso bien el dato. Y justamente ella decía que en esta parte que tiene que ver como con el conocimiento o con lo que se divulga o como con la presión cultural, social en torno a las normas, debía de haber un conocimiento, porque es muy común, de acuerdo con el trabajo que ella realiza, que las mujeres específicamente no hagan un tipo de presión o no hagan un tipo de denuncia, aunque pues sabemos que muchas veces pues nos va peor yendo a denunciar, pero que bajo amenazas, por ejemplo, de abandono de hogar, que eso ya no estará pues sancionado o no tiene pues como relevancia legal alguna, hay ciertas amenazas por parte de las parejas o por parte de los varones en general hacia las mujeres. Entonces ella decía, hay como delitos que son de sentido común o como conocidos públicamente, que no tienen ya ningún valor legal, no tienen, o sea, que están totalmente obsoletos. Entonces, por eso ella como que señalaba un poco la importancia de difundir estas reformas legales, estas normas legales, aunque sea en el sentido como mínimo o el primer paso para que no nos estén chantajeando con este tipo de acciones y a lo mejor saber que pues hay un marco legal que pues está ahí, ¿no? Que a veces funciona, que a veces no, y que depende mucho justamente de la voluntad de quienes toman las decisiones en este país. Pero bueno, volvemos a que el Ejecutivo niega todas las violencias que nos atraviesan. Pero bueno, la Ley Olimpia sanciona este tipo de actos. Y les voy a contar un poco cuáles son las sanciones. Me parece que está vigente en 14 estados o que se ha ratificado en 14 estados. Para el caso de la Ciudad de México, son de 4 a 6 años de prisión o multa de 500 a 1000 días, de acuerdo con la como con la tarifa que se esté manejando. Ahora vamos a compartir el PDF donde viene toda la información, qué es exactamente, cuáles son como las normativas, pero como en palabras someras o simples, es justamente eso, ¿no? Compartir por medios digitales o tecnológicos o impresos cualquier acto que viole la intimidad sexual de una persona y que estos videos pues sean compartidos sin el consentimiento de esta persona. La segunda ley es la Ley Ingrid, que tiene que ver justamente por el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde se filtraron las fotos de su feminicidio y que también tiene que ver con una situación de revictimización, de morbo, y que esto coloca justamente a la prensa y a los funcionarios públicos, como siempre, y a los policías, como siempre, en esta problemática, porque esta filtración parte justamente de ellos, ¿no? Y entonces, por un lado, en el sentido de la prensa, nos lleva a cuestionar nuevamente nuestro consumo, que son como periódicos de nota roja, que poco informan y que contribuyen nada más a herir y a lastimar más, no solo a los cercanos, sino que también se pone justamente o se manda un mensaje de miedo y va dirigido hacia nosotras, ¿no? Y justamente nos muestra que dentro de nuestros hogares también corremos mucho peligro. Entonces, esta ley también tiene que ver con sancionar a los servidores públicos que filtren estas imágenes o cualquier archivo de una carpeta de investigación en trámite. Establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicio, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con él o del lugar en el que ocurrió, va a tener una sanción. También se tipifica de acuerdo con el Estado, pero puede ser prisión de 2 a 8 años y una multa de entre 43 mil a 86 mil pesos. Si es información de mujeres, de niñas, de adolescentes, el funcionario público puede ser sancionado con 12 años de prisión y si es policía con 16 años de prisión. Pues un poquito señalar esto, no sé a ustedes qué les parezca, no sé ustedes qué piensen de la vía legal, desde una postura o una perspectiva personal, y escuchando a esta chica, pues sí me parece que tiene todo sentido, pero es un poquito desalentador estar escuchando este tipo de mensajes y esta negación, ¿no? hacia lo que estamos viviendo. No es para empezar mal este viernes, al contrario, es un poco como... Justamente creo que, no sé qué piensen ustedes, pero en lo que abolimos todas las instituciones y en lo que pues le damos vuelta a este orden social organizado bajo este Estado, con presidentes machos, etcétera, pues a lo mejor justamente continuar con la presión, sabemos pues cómo funcionan, quiénes operativizan las leyes y también desde dónde están construidas, pero pues me parece importante que pues hay chicas súper activas presionando, ¿no? Y que estamos presionando desde todos los ámbitos de la organización y del orden social. Entonces, pues sí, un poco informarnos, saber que existen, saber que están, y esto sí me parecía muy relevante, que justamente luego nos chantajean bajo esos argumentos también, sobre el abandono de hogar, sobre... como ciertas lógicas de los varones que creen que justamente saben más que nosotras. Entonces, en ese sentido, pues también nosotras, pues, saber un poquito de qué está ocurriendo, de qué van estas normas. Pues muchas gracias por estar acá, les damos nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a escuchar el capítulo número 11 de la autobiografía de Asata Shakur. Muchas gracias por su paciencia, por estar pues escuchando este ciclo, que pues es bien interesante y que da para un montón de temas y para un montón de cosas para hablar. El día de hoy desde el sur de Avialala nos estará alecturando La Chida de la Malu. Ella es una compañera argentina y ya se va a presentar ella a continuación. Solo decirles que es una compañera súper chida, súper solidaria, que anduvo un ratito por acá y anduvo haciendo varias cosillas con algunos eventillos que tuvimos. Entonces siempre, siempre bien solidaria. Le agradecemos un montón que nos haya prestado su voz y le agradecemos también un montón el playlist, que está buenísimo, de verdad, está súper chido. Las canciones que nos mandó están muy, muy buenas. Y entonces, pues, ya no quito más tiempo, vamos a una canción y regresamos con el capítulo número 11 de la autobiografía de Asata Shakur. Si quieren hacer algún comentario, si quieren compartirnos algo, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Recordarles que los podcasts los estamos subiendo a la página de Archive, que se escribe Archive. Y pues volvemos. Santa Clara, para Claria, vou pedir Santa Clara para me Mercado é a carne. acreditar. Buenas noches, un saludo para todas las morras que estén por ahí. Espero que este mensaje las encuentre a todas muy bien, así como a su familia y a su gente. Yo soy la Malu, soy de una ciudad que está en el noreste de la Argentina, una pequeña ciudad que se llama Curuzucuatiá, que en lengua indígena significa cruz de camino, cruce de caminos. Y bueno, desde acá les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento a todas las morras que hacen posible que todo esto sea. Y deseo que estas lecturas sigan siendo un espacio, un lugar de encuentro entre nosotras y con todas estas mujeres guerreras de la historia y de hoy que nos parieron. Salud por eso y bueno, espero que disfruten mucho de la lectura, así como yo he disfrutado y disfruto de todos los de escucharlas todos los días. Un abrazo fortísimo, se cuidan mucho y mucho amor para todas. El 19 de julio de 1973, cuando todavía estaba en el taller penitenciario de Middlesex, me llevaron al Tribunal Estatal del Distrito para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que tiene jurisdicción sobre todos los crímenes federales cometidos en el condado de Brooklyn y Queens. Me llevaron allí por orden federal para la lectura de los cargos por un caso en el que a Andrew Jackson y a mí se nos acusaba de haber robado un banco en el condado de Queens el 23 de agosto de 1971. Aunque había muchos cargos contra mí por todo el estado de Nueva York que yo ni siquiera conocía ese verano, este no se me habría podido escapar de ninguna forma, porque la foto de la cámara del banco, de una mujer asaltando el banco con una pistola, estaba en carteles de Se Busca, con los que habían empapelado cada estación de metro, cada banco y cada oficina de correos. Además de publicarla ampliada en anuncios de periódico a toda página, que estuvieron en la calle desde el 24 de agosto de 1971 hasta el 2 de mayo de 1973, incluso después de mi detección. Debajo de la foto estaba el nombre Joan Deborah Chasmer. Por encima de la foto, las palabras Se busca por robo a un banco, $10,000 de recompensa. Después de que los federales me ficharan y tomaran las huellas, se leyeron los cargos. Me declaré no culpable y me devolvieron al correccional ese mismo día. No volví a saber nada de esa acusación hasta el 1 de enero de 1975, cuando los federales me volvieron a llevar al tribunal del Distrito Este, esta vez para hacerme una foto. El fiscal ha solicitado que se me fotografíe en el mismo ángulo, con el mismo tipo de gafas, pelucas y vestimenta que llevaba la mujer que había sido fotografiada por las cámaras del banco el día del robo. El juez, un reconocido cerdo racista, concederá la petición sin dudarlo. He decidido negarme, por lo que a mí respecta las razones son obvias. Disfraza a cualquiera de mono y parecerá un mono. Además me habían contado un truco que usa el FBI. Te toma una foto del mismo ángulo que la foto del banco y superpone una transparencia de la foto del banco. Si tienes la mala suerte de tener dos ojos, una nariz, unos labios más o menos en el mismo sitio, acabas pareciéndote al ladrón del banco, al margen de tu aspecto real. Durante la lectura de los cargos, permití que me tomaran todas las fotos que quisieran y con eso, por lo que a mí respecta, es suficiente. Entramos en la sala del tribunal. El juez está en su sitio. Han reorganizado la sala del tribunal. Agentes del FBI con cámaras están de pie sobre mesas. Un grupo de policías federales revolotea nervioso como moscas que huelen a podrido. Esperan que suceda algo. Evelyn se levanta y expone sus argumentos. El juez ignora lo que dice y ordena que me fotografíen. Me niego, exponiendo mis objeciones tan sólidamente como puedo. En una décima de segundo, los policías y los agentes del FBI se lanzan sobre mí. Parece que quieren arrancarme la cabeza del cuerpo. El juez ha ordenado que se me fotografíe, hoy, en este momento, y que se haga uso de toda la fuerza necesaria para que se tomen las fotos como quiere el FBI. El FBI, los guardias y yo acabamos en el suelo, yo debajo. Oigo a Evelyn detrás. Que conste en acta que los guardias están retorciendo la muñeca de mi cliente por detrás de su espalda. Que conste en acta que los guardias están estrangulando a mi cliente. Que conste en acta que hay 5 agentes maltratando a mi cliente. Evelyn sigue mientras los policías me retuercen. Sacuden, estrangulan, patean y literalmente tratan de someterme a base de golpes. La agresión continúa y Evelyn registra fielmente cada golpe. Finalmente me deja. Los policías me llevan al cuchitril de confinamiento. Me quedé tendida sobre el banco como una muñeca de trapo a la que se le sale el relleno, sintiéndome como si me hubieran pasado por encima una estampida de bisontes. Evelyn vuelve para la visita de abogado. Parece tan cansada como yo. Así es espeluznante, exclama. ¿Cómo está tu brazo? ¿Estás bien? Más o menos, le digo. Me duele el cuerpo y tengo el brazo malo, entumecido. Estoy maravillada de lo serena que ha estado Evelyn. Me doy cuenta de lo duro que ha tenido que hacer para ella, presenciar lo que estaba pasando y mantener la serenidad para registrarlo todo. Me impresiona su capacidad de control. Insiste en que hay que llamar a una enfermera para que me mire. ¿Has oído esa mierda? Me pregunta. Sí, la he oído. Estoy impaciente para ver la transcripción. Si no lo borran, habrá quedado constancia de todo lo que ha dicho ese jodido cabrón. Si no lo borran, tenemos al imbécil ese fuera del caso. Evelyn está eufórica y desafiante, como si acabara de darle a alguien una patada en el culo. ¿De qué coño estás hablando? Pregunto. ¿No le has oído? Ha dicho, allí mismo, que creía que eras culpable. Ha admitido abiertamente que tiene prejuicios. ¿No le has oído? Me temo que estaba ocupada con otra cosa. ¿Qué significa? Significa que podemos librarnos de ese tonto del culo. Cualquier otro es mejor, seguro. Este juez está empeñado en colgarte y llegará hasta donde haga falta para condenarte. Si nos vemos obligadas a ir a juicio ante él, me temo que la única salida será la corte de apelación. Espero sinceramente que no borren el acta. Evelyn y yo nos quedamos ahí sentadas, especulando sobre las posibilidades de que cambien el acta. Ella piensa que el juez es demasiado tonto para darse cuenta siquiera de lo que ha dicho. Yo temo que revisara la transcripción y la cambiara. Evelyn piensa que el juez es demasiado racista y arrogante como para preocuparse por el acta. Al final, tiene razón. Abre un expediente, basado en la transcripción, para sacar al juez del caso. Después de lo que parece una eternidad, le quitan y asignan uno nuevo. Pero antes de ir a juicio por ese caso, los poderes fácticos decidieron que me tenían que juzgar primero por un caso de secuestro en el Tribunal Supremo de Brooklyn. Me acusaban de secuestrar a un traficante de drogas para pedir rescate el 28 de diciembre de 1972. Evelyn me representaba y había dos acusados más. Uno era Reman Olukbala, Melvin Kearney, un miembro del Ejército Negro de Liberación, que yo conocía bien. El otro era un joven hermano que se llamaba Ronald Mayer. Las cuestiones previas al juicio estaban teñidas de paranoia, la mía. Nadie que yo conociera sabía quién era Ronald Mayer y nadie comprendía por qué la habían colocado en aquel montaje en concreto. De hecho, me preguntaba si no sería un infiltrado. Todo era muy extraño. Finalmente, tuvimos una reunión conjunta, organizada por orden del tribunal. Le pregunté a Reman sobre Ronald Mayer. Reman me dijo que, por lo que él sabía, Ron era un hermano que había tenido la mala suerte de que le involucraran en ese montaje con nosotros. Una víctima inocente. Pero todo en ese caso era tan raro que no me cuadraba. Se organizó una reunión conjunta de abogados entre James Carroll, el joven abogado negro de Ronald Mayer, este, Evelyn y yo. En cuanto vi a su hermano, casi todas mis sospechas desaparecieron. Tenía 19 años, pero parecía que tenía 16. Tenía un aire honesto, suave, tímido, que no creo que pudiera fingir ningún agente de policía. Parecía tan perplejo y tan fuera de lugar como nosotros. Según lo escuchaba hablar, me iba entrando un instinto maternal hacia él. Éramos revolucionarios, estábamos supuestamente preparados para este tipo de cosas. Habíamos pasado años anunciando y denunciando las conspiraciones de los cerdos por matar y encarcelar a activistas políticos negros. Pero al mirar a este joven negro, de ojos tiernos, todo parecía mucho más horrible. Aquellos eran tiempos muy cínicos y desarrollamos actitudes muy cínicas para lidiar con lo que sucedía. Nos habíamos hecho maestros en contar chistes amargos y furiosos sobre la justicia y la igualdad y la libertad democrática. Pero ver a este hermano despertó tal indignación en nosotros, supuestos veteranos, que nos entró de repente un nuevo impulso de energía. Estudié sin descanso todas las pruebas y la documentación policial. Reman se mostraba tenso, misterioso y decidido a su manera. Sabíamos que el Estado iba por nosotros y estábamos más decididos que nunca a impedírselo. Vinieron los guardias y arrasaron mi celda. Claramente buscaban algo. Se subían a las sillas, se ponían a cuatro patas, parecían sabuesos. Estaban desesperados. Intentaba imaginar qué estarían buscando. Uno de los guardias negros, que era medio decente, me miraba de un modo extraño. Otro guardia, que siempre había sido hostil, tenía un aire chulesco. Poco después de que se fueran de mi celda, intenté enterarme de qué había pasado. Finalmente me llegó la noticia. Reman Olukbala estaba muerto. Se había caído al intentar escapar del centro penitenciario de Brooklyn. La cuerda improvisada que usó para bajarse se había roto. Me sentía demasiado paralizado como para poder hacer nada o decir nada. Algunas hermanas me ayudaron a recomponer mi jaula. No había nada que decir. Otro hombre negro había muerto intentando ser libre. Todo me hervía por dentro. Tenía que hacer algo y casi todas las opciones parecían absurdas. No es lo que me hubiese gustado hacer. No decía ni la mitad de lo que quería yo decir, pero imagino que fue lo mejor que pude hacer en aquel momento. Escribí un poema. A Reman Olukbala, sangre joven. Se cree que te mataron, pero te vi ayer, plantado con las manos en los bolsillos, esperando que llegara la hora de la verdad. Te vi con tu sonrisa de que se jodan, los ojos inyectados, tu corazón bombeando libertad, sangre joven. Se cree que te mataron, pero te vi ayer, en la cancha, piel negra, sudorosa, brillante, lanzando al aro tu balón bomba, directo al objetivo. La próxima vez no habrá partido, porque tú ya no juegas. Se cree que te mataron, pero te vi ayer, apoyado en la pared, tensando los músculos contra las cadenas, los ojos empapados de la verdad. Tus labios la pronuncian. Tu corazón aprende a amar. Tu cabeza aprende a quién odiar. La sangre dispuesta a fluir hacia la libertad. Sangre joven. La sangre joven no debe desperdiciarse en jeringuillas, en suelo de bar, en tierras extranjeras, retrasando la libertad de otra sangre joven. No necesitamos sangre cansada, ni sangre anémica, ni coágulos en ese cuerpo nuevo que nos une. Se cree que te mataron, pero te vi ayer. Toda la sangre joven contribuyó a una transfusión. Toda esa sangre fuerte, toda esa sangre poderosa, toda esa sangre indignada fluye por tus venas hacia el mañana. Fluye por tus venas hacia el mañana. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Guerreira, foda, valente, se cuida. La siguiente vez que fuimos a juicio, me estremecí al ver las sillas vacías, Con los hombros caídos, apática, pensaba en Rema, sin enterarme de nada de lo que estaban diciendo. Hablaban de esta vista y de la otra, y de esta emoción y de la otra. Y ninguna tenía el más mínimo sentido para mí. Pero Evelyn seguía en el caso, no se le escapaba nada, citando todas las objeciones para que conste en acta. Yo estaba muerta de aburrimiento, totalmente ida, hasta que empezó el proceso de selección del jurado. Había dos fiscales, un tipo negro, extremadamente feo, con cara de linchador, y el otro, delgado, más bien joven, con barba, con aspecto de hombre lobo. Ni siquiera recuerdo sus nombres. El juez se llamaba William Thompson y era negro, lo cual me sorprendió. Me imagino que le asignaron a él el caso porque estaban seguros de que nos iban a condenar e imaginaban que un juez negro daba, al menos, la apariencia de justicia. Thompson era todo un personaje, rara vez se sentaba en su sitio, sino que paseaba todo el rato por la sala. Aunque desde luego no se le podía acusar, ni echándole mucha imaginación, de estar de nuestro lado. Y su carrera política no se beneficiaría del hecho de que nos pudieran absolver. Aunque la sala del juicio no tenía ese ambiente de linchamiento del que estábamos habituados. El proceso de selección del jurado se me quedó grabado. Si alguien puede escribir un libro sobre cómo un abogado negro es capaz de elegir un jurado y eliminar a los miembros hostiles, racistas y prejuiciosos, Evelyn era esa persona. Yo la miraba fascinada. Cuando empezó a interrogar al jurado en el proceso de selección, era todo dulzura. Al principio, casi todos los miembros blancos del jurado empezaron diciendo que no tenían prejuicios, pero para cuando Evelyn terminaba de hacerle preguntas, había quedado meridianamente claro que no tenía ni amigos ni vecinos negros, que se opondrían a que sus hijos se casaran con una persona negra y que alguna vez habían utilizado la palabra nigger o algún otro término despectivo. Al cabo de un rato, muchos de los blancos pedían dejarlos antes de que Evelyn les hiciera ninguna pregunta. La mayor parte de ellos prefería ser eximida antes de que se exploraran y se cuestionaran sus sentimientos hacia los negros, los militantes negros y las panteras negras. Cuando piensas en el hecho de que el acusado negro medio solo puede hacer preguntas superficiales a los posibles miembros del jurado, comprendes por qué tantas personas negras acaban en la cárcel. Incluso con Evelyn echando el resto para elegir al jurado, era una misión casi imposible. Pero al final conseguimos que hubiera 4 o 5 negros en el jurado, todo un éxito en cualquier parte de América, excepto en Washington. El fiscal se atrevió a ejercer su cuota de veto para poder expulsar a varias personas del jurado. Lo que más me costaba en el mundo era cerrar el pico en la sala de juicio, sentarme callada y sufrir en silencio. Evelyn, consciente de ello, permitió alegremente que actuara como abogada adjunta. Aunque dudaba de mi capacidad para interrogar a los testigos principales, estuvo de acuerdo en que sería una excelente idea que yo hiciera la declaración inicial. Finalmente, tras días escribiendo a luz mortecina de la celda, hice mi exposición. Estaba tremendamente nerviosa, pues nunca me ha gustado hablar en público. Pero hice todo lo que pude para transmitir al jurado una parte de lo que sentía. Juez Thompson, hermanos, hermanas, hombres y mujeres de este jurado. He decidido actuar como abogada adjunta y hacer esta declaración inicial, no porque me haga ilusiones sobre mi capacidad jurídica, sino, más bien, porque hay cosas que debo decirles. He pasado muchos días y noches entre rejas pensando en este juicio, en este escándalo. Y en mi opinión, solo alguien que ha sido tan profundamente víctima de esta locura como lo he sido yo, puede entender lo que quiero decir. Y si les parece que estoy nerviosa, tienen razón. Sé que este momento no volverá y hay demasiadas cosas en juego. Tengo que leerles esta declaración inicial porque temo que, si no, me olvidaré la mitad de lo que quiero decir. Por favor, tengan paciencia. Esto no va a ser una declaración inicial al uso. Para empezar, porque no soy abogada. Y lo que me ha pasado a mí y lo que le ha pasado a Ronald Mayer no se da en el vacío. Hay una larga serie de acontecimientos y actitudes cuyo resultado es que estemos hoy aquí. Cuando estábamos sentados en esta sala durante el proceso de selección del jurado, escuché al juez Thompson hablar del sistema de justicia americano. Habló de la presunción de inocencia, habló sobre justicia e igualdad. Sus palabras eran como un sueño maravilloso en un mundo maravilloso. Pero yo llevo 2 años y medio en espera de juicio. Y la justicia, desde mi punto de vista, no ha sido el sueño americano. Ha sido la pesadilla americana. Hubo un tiempo en el que quise creer que había justicia en este país. Pero la realidad hizo trizas todos mis sueños. Mientras esperaba el juicio, he sacado un doctorado en justicia, o más bien, en la falta de justicia. Estuve junto a una mujer embarazada que cumplía 90 días de condena por robar un paquete de pañales, al tiempo que veía en la tele cómo absolvían a un presidente que había robado millones de dólares y que había sido responsable de la muerte de miles de seres humanos. ¿Para qué? ¿Para una paz con honor? Nixon fue absuelto sin siquiera pasar por un juicio, sin ser considerado culpable por un delito ni pasar un solo día en la cárcel. ¿Quién más podría cometer los crímenes más terroríficos y destructivos de la historia y recibir $200,000 al año de los contribuyentes? Ford declaró que perdonó a Nixon porque la familia de Nixon ya había sufrido lo suficiente. ¿Y los miles de familias que perdieron a sus hijos en Vietnam? ¿Y las millones de personas sentenciadas a la pobreza desde el nacimiento, a vivir como animales y a trabajar como perros? ¿Y qué hay de las familias que tienen hijos e hijas en las cárceles que no pueden pagar la fianza, ni siquiera un abogado para sus hijos? ¿Dónde está la justicia para ellos? ¿Qué clase de justicia es esta, con la que los pobres van a la cárcel y los ricos salen en libertad? ¿En la que los testigos se alquilan, compran o sobornan? ¿En la que las pruebas se amañan? ¿En la que las personas son juzgadas no por sus acciones criminales, sino por sus ideas políticas? ¿Dónde estuvo la justicia para los hombres de Attica? ¿Dónde está para Medgar Evers, Fred Hobson y Clifford Glover? ¿Dónde estaba para los Rosenberg? ¿Y dónde está la justicia para los nativos americanos que están presuntuosamente, que tan presuntuosamente llamamos indios? No se me juzga aquí por ser una delincuente o por haber cometido un delito. Nunca en mi vida me han declarado culpable de ningún delito. Ronald Mayer no está siendo juzgado por haber cometido un delito. Tenía 19 años cuando se entregó tras ver su foto en los periódicos. Pensó que la policía se daría cuenta inmediatamente del error que habían cometido. Conocí a Ronald Mayer por primera vez hace unos 8 meses en la sala de abogados. Fue un encuentro raro, algo que espero no volver a vivir nunca más en mi vida. Me quedé impactada al ver lo joven que era. Y al margen del resultado de este juicio, siempre sentir una profunda amargura por lo que le ha pasado a él y lo que me ha pasado a mí. Mississippi Goddam is our last tune we had some requests for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. Can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble. Do so. Washing the windows. Do so. Picking the cotton. Do so. We're just plain rotten. Do so. We're too damn lazy. Do so. I'm thinking it's crazy. Do so. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Everybody knows. Try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. My country is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble. So. Desegregation. So. Mass participation. So. Unification. So. Do things gradually. No creo que sea un accidente el que nos estén juzgando aquí. Este caso es un ejemplo más de lo que ocurre en este país. A lo largo de la historia de América, se ha encarcelado a gente por sus ideas políticas y se les ha acusado de actos criminales para justificar su encarcelamiento. Aquellos que se atrevieron a hablar contra las injusticias de este país, tanto negros como blancos, han pagado muy caro su valentía, a veces con su vida. Marcus Garvey, Stokely Carmichael, Angela Davis, los Rosenberg y Lolita Lebron. Fueron todos acusados de crímenes por sus ideas políticas. Martin Luther King fue a la cárcel en incontables ocasiones por liderar manifestaciones no violentas. ¿Por qué, se estarán preguntando probablemente, querría este gobierno meternos a mí y a Ronald Mayer en la cárcel? Para mí la respuesta es muy simple. Por la misma razón por la que este gobierno ha encarcelado a todos los que defendían la libertad, a todos los que dijeron libertad o muerte. Durante el proceso de selección del jurado, les preguntamos por las palabras militante. Teníamos un motivo para hacerlo. A finales de los 60 y a principios de los 70, este país estaba en un periodo de agitación. Hubo un movimiento importante contra la guerra, contra el racismo, en las universidades, en las calles y en las comunidades negras y puertorriqueñas. Este gobierno, los cuerpos de la policía local, el FBI y la CIA, lanzaron una guerra sin cuartel contra las personas que consideraban militantes. Solo ahora estamos descubriendo, al investigar al FBI y a la CIA, cuán extensos y criminales eran y siguen siendo sus métodos. Del mismo modo que quemaron a las brujas de Salem, este gobierno se embarcó en una caza de brujas contra las personas consideradas militantes. Innumerables personas fueron asesinadas o encarceladas: los Berrigans, los 7 de Chicago, las 21 Panteras, Baby Seal, y miles de manifestantes contra la guerra fueron víctimas de esta caza de brujas. Quizá alguno de ustedes piense que ningún gobierno haría eso. Comprueben ustedes mismos la historia de este país y miren a su alrededor para ver qué ocurre hoy en día. Solo tienen que preguntarse quién controla el gobierno y quiénes son las víctimas de ese control. Desde que empezó este juicio, han escuchado una y otra vez el nombre del Ejército de Liberación Negra. A quienes están en el jurado les han preguntado lo que han leído o visto en la televisión y qué opiniones tienen acerca del Ejército de Liberación Negra. La mayoría de ustedes ha declarado que pensaba que el Ejército de Liberación Negra era una organización militante. Dicen que lo que han visto o escuchado viene de los medios de comunicación de masas. Las principales cadenas de televisión y radio, el Times, el Post y el Daily News. He leído los mismos artículos que ustedes, he visto los mismos programas que ustedes. Cuando se trata de los medios de comunicación, he aprendido a no creerme nada de lo que oigo y la mitad de lo que veo. Pero puedo afirmar que si fuera una ciudadana anónima y no tuviera más información y hubiera leído esos artículos, hubiera llegado a la misma conclusión: que Joan Chesmar y Ronald Mayer y todas las otras personas llamadas militantes son una banda de locos fanáticos que odian a los blancos y a la poli, y que van por ahí con sus pistolas luchando por una causa abstracta y equivocada. Pero un 1% de la población de este país controla el 70% de las riquezas, y es ese 1% los directivos de las grandes empresas quienes controlan las estrategias de los medios de comunicación y determinan lo que usted y yo escuchamos en la radio, leemos en los periódicos y vemos en la televisión. Es fundamental que analicemos de dónde sacan la información los medios de comunicación. ¿Del departamento de policía o del fiscal? Ninguno de los periódicos o cadenas de televisión principales han preguntado jamás absolutamente nada ni a mis abogados ni a mí misma. Se juzga y se condena a las personas en los periódicos y en la televisión antes de que lleguen siquiera a ver la sala del tribunal. Una persona a la que se acusa de haber robado un coche se convierte en una banda internacional de tráfico de automóviles robados. Un hombre es acusado de participar en una reyerta de borrachos y los titulares dicen: maníaco loco monta un escándalo. En los años 70, los medios de comunicación crearon un titular de portada que garantizaba las ventas de cualquier periódico: el Ejército de Liberación Negro. Según ellos, el Ejército de Liberación Negro estaba por todas partes. Prácticamente todo lo que pasaba se atribuía a esa organización. Los titulares sensacionalistas venden periódicos. Los medios de comunicación manipulan la opinión pública y a menudo con trágicos resultados. Antes de que se les tomara juramento como jurados, se les preguntó acerca de su conocimiento sobre el Ejército de Liberación Negro y lo que representa. Sin embargo, la mayor parte de ustedes dijo que creían que el Ejército de Liberación Negro era una organización militante. Me gustaría hablar un poco sobre eso. El Ejército de Liberación Negra no es una organización, va más allá de eso. Es un concepto, un movimiento popular, una idea. Gente muy diferente ha hecho y dicho cosas muy diversas en nombre del Ejército de Liberación Negro. La idea del Ejército de Liberación Negro emerge de las condiciones de las comunidades negras: condiciones de pobreza, vivienda indigna, desempleo masivo, mala atención médica y una educación deficiente. La idea surge porque las personas negras no son libres ni iguales en este país, porque el 90% de los hombres y mujeres en las cárceles de este país son negras o del tercer mundo, porque niños de 10 años mueren en nuestras calles por un disparo, porque la droga ha saturado nuestras comunidades beneficiándose de la desilusión y la frustración de nuestros hijos. El concepto del Ejército de Liberación Negro surgió por la opresión política, social y económica de las personas negras en este país. Y donde hay opresión, habrá resistencia. El Ejército de Liberación Negro es parte de ese movimiento de resistencia. El Ejército de Liberación Negro defiende la libertad y la justicia para todas las personas. Mientras las grandes empresas ganan inmensas sumas de dinero exentas de impuestos, se disparan los impuestos para el trabajador medio. Mientras los políticos viajan gratis por el mundo entero, esos mismos políticos recortan las ayudas alimentarias a los pobres. Mientras los políticos se suben el sueldo, millones de personas son despedidas. Esta ciudad está al borde de la bancarrota y, sin embargo, se gastan cientos de miles de dólares en este juicio. No comprendo que un gobierno esté dispuesto a gastarse millones de dólares en armas o en explorar el espacio exterior, incluso el planeta Júpiter, y al mismo tiempo esté dispuesto a cerrar centros de día y parques de bomberos. He leído la Declaración de Independencia y este párrafo me produce profunda admiración. Sostenemos como evidentes por sí mismos dichas verdades, que todos los hombres somos creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios y que organice sus poderes en la forma que a ellos les parece más probable, que genere su seguridad y su felicidad. Estas palabras cobran sentido especialmente en el año del Bicentenario. Me gustaría ayudar a que este mundo sea un lugar mejor para mi hija y para todos los niños de este mundo, para todos los hombres y mujeres de este mundo. Pero comprenderán que aquí no se juzga al Ejército de Liberación Negro. Aquí se me juzga a mí. Aquí se juzga a Ronald Mayer. Y los cargos son secuestro y robo a mano armada, donde la supuesta víctima es un traficante de droga, un vendedor de heroína, un hombre llamado James Freeman. Vivimos en Nueva York y es imposible no ver el horror, la degradación y el dolor asociado con la adicción a la heroína. La mayoría de ustedes habrá visto el aterrador número de jóvenes vidas humanas arrastradas al olvido, convertidas en muertos vivientes por el uso de droga. Muchos de ustedes habrán visto cómo madres indefensas veían cómo sus hijos se convertían en zombies en quienes ya no se podía confiar. Y habrán visto los sueños, el potencial de toda una generación de joven diluirse en un pozo sin fondo, en una aguja. Y estas víctimas también tienen sus víctimas, las innumerables personas que han sido asaltadas, acosadas y robadas por estos vampiros de la droga, a quienes solo le importa conseguir su veneno. Vamos a demostrar que James Freeman es un mentiroso. Vamos a demostrarle que los otros testigos del fiscal son todos amigos, familiares, amantes o empleados de James Freeman, y que son unos mentirosos. Le resultará evidente que han conspirado y que han sido manipulados, hombres y mujeres del jurado. Las vidas humanas son un asunto serio. Yo les he dicho que no creo en ese sistema de justicia, y créanme, no creo en él. He visto demasiadas cosas. Si existiera realmente la justicia, yo no estaría aquí en este momento hablando con ustedes. Han sido elegidos como representantes de la justicia. Nadie más que ustedes, han afirmado que juzgarían este caso basándose en las pruebas. Lo que yo declaro ahora no es ninguna prueba. Lo que declara el fiscal no es ninguna prueba. Pueden estar de acuerdo o no con mis ideas políticas. No deben ser juzgadas aquí. Solo he hecho alusión a ellas para ayudarles a comprender el contexto político y emocional en el que este caso se presenta ante ustedes. Aunque este tribunal nos considera iguales, muchos de ustedes vienen en distintos entornos, aprendizajes y experiencias vitales. Es importante que comprendan esas diferencias. Es importante que comprendan esas diferencias. Solo les pido que escuchen atentamente. Solo les pido que escuchen, no solo lo que dicen los testigos, sino cómo lo dicen. Nuestras vidas no valen ni más ni menos que las suyas. Solo pedimos que sean tan abiertos y justos como quisieran que nosotros lo fuéramos si tuviéramos sentados nosotros en el jurado, diciendo su culpa o inocencia. Nuestras vidas y las que nos rodean dependen de su sentido de la equidad. Gracias. Another block, hot, crooked cops, gunshots, another body drop. Grandma waiting at the bus stop. County jail letter in the mailbox. House shoes and sweat sock. Keisha braided heads on the porch to get that extra guap. Addiction facing rock bottom. Pray she bounce back on top. American dream, a nightmare. Please make it stop. Neighbors watching hell. Modern day dress, got slinging rocks. Black boy, white tank top. Baggy jeans, dreadlocks. Dreaming of that drop top. Non-stop Chinese spot. Let me get a black in my eyes. Navigate liquor stores, project floors, and vacant lots. We be the have-nots. When we have, we become what we got. Another car ride by, system knocks. That new shit, pedestrians jock. Hip hop, corner, stay a track in the flock. The pain, immaculate watch. Single mother's hustle to punch the time clock. Crime a cash crop, somebody running the dime drops. Ice grills, mask a kind heart as time tops. Father's a hologram, son's waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man. He get what he deserved, damn. Say he get what he deserved. Of a purse scattered, leftover, we shattered, clothes tattered, lipstick smear, broken glass, no news reports on the matter. Nobody gathered, nothing changed, asked around about a name. Some said Tamika, some claimed Lorraine. The tag on the foot said Jane. I wonder who she was. Did she give and receive love? Did she fight back or just gave up? She laid dead, legs cold, hair gold, framed in a child's pose, bruised nose, semen stained pantyhose. Sade on the radio, so I was singing through the window. I wonder if pain has a tempo, I bet it's slow. Streets survive, never lived, then we die. Dreams deferred, glass feeling high, born on the wrong side. Is there a right side? Classified, I labor sold for nickel and dime. And who decides? Our lives by signing on the dotted line. Next week they gentrified, push us outside the city lines. Sirens frame the evening, profile of being non-white and breathing. Walking the streets, bored cops, they fiending. Probable reason, no donut shops to tease and roll up. Worn a couple cats, Spanish speaking. Mexicans, but they screaming Puerto Ricans. They thinking they all the same, fuck them. Blow out their brains, killing season. It's war out, wish they could take us all out. Let the dogs out, niggas should be hanging from trees. Auction off now, load them up, blast until they all down. Fire shots at full force now, we'll never see the courthouse. El fiscal inició el caso y fueron subiendo al estrado un testigo tras otro. No me acuerdo de cuántos fueron, pero era una procesión interminable. El juicio fue un circo. El montaje, tan cuidadosamente planeado y ensayado por el FBI y la policía local de Nueva York, empezó a caerse por sí solo a partir del momento en que la defensa comenzó a interrogar a los testigos. El fiscal estaba tan desesperado por conseguir una condena que utilizó recursos teatrales y estúpidos que se volvieron en su contra. Un testigo, que además era traficante, llegó cojeando al banquillo de los testigos ayudado de un bastón. Parecía que estaba a dos pasos de su tumba. Cuando preguntamos acerca de la causa de sus lesiones, declaró que las había recibido hace varios años en el momento del secuestro. Tanto él como el fiscal se debían de haber olvidado de que hacía tan solo unos días había aparecido en la sala para identificarme en una vista con un aspecto de lo más saludable. Durante el interrogatorio se vio forzado a admitir que había llegado a la sala hace algunos días sin ninguna cojera aparente y sin la ayuda de su bastón. Él fue el único testigo que alegaba que podía identificarme con toda certeza, porque yo había pasado fines de semana en su casa, pero no sabía qué color tenía los ojos. El presunto testigo principal, James Freeman, la supuesta víctima, contó una historia lacrimógena sobre su secuestro y la ingestión forzosa de drogas durante el mismo. El fiscal se sonrojó ligeramente por el hecho de que Freeman era un traficante de drogas convicto. Sabíamos que estaba conectado de alguna forma con el FBI, pero hasta que lo interrogó James Carroll, el abogado Ronald Mayer, no quedó clara la alianza entre él y el FBI. Freeman declaró que era un informante pagado por el FBI. Cuando le preguntaron si el FBI le había pagado para incriminarme, dijo que no podía hablar de eso. Cuando concluyó la intervención de la acusación, se denegó nuestra petición de que el caso fuese archivado y tuvimos que pasar a defendernos. Evelyn y Martha Pitts, una buena amiga mía, trabajaban día y noche. Como no podíamos pagar a ningún investigador, ellas fueron las que hicieron todo el trabajo de campo. Martha, una enfermera acreditada, investigó la declaración de Freeman de que había sido drogado. Evelyn salía como loca después del juicio en busca de personas que pudieran testificar. A mí me parecía bastante inútil. No concebía cómo se podían encontrar testigos de la defensa en un montaje. Para cuando llamamos a nuestro primer testigo, Evelyn parecía satisfecha y se frotaba las manos. Esta vez lo hemos cazado, sonrió. No han usado suficiente mierda para tapar sus huellas. Y no lo habían hecho. Los registros citados de la autoridad estatal sobre el alcohol establecían que el dueño del bar era otra persona, no el testigo que había declarado ser el propietario. El verdadero propietario declaró que había cerrado el bar antes del presunto secuestro, que había ido cada día durante el periodo del tiempo que duró el secuestro y que lo había cerrado con llave y que no le había dado a nadie el permiso para usarlo. El bar llevaba un año cerrado antes del presunto delito. La conclusión obvia e irrefutable era que, de hecho, no había bar ni escena del presunto acto criminal y, por ende, tampoco había delito. Los registros médicos citados y los testimonios de los expertos médicos mostraban que en el estómago de Freeman solo había un par de aspirinas, lo que desde luego no corroboraba su testimonio de que la habían drogado con unas sustancias que no podía identificar, que la habían forzado a tragar y que la habían dejado sin sentido durante varias horas. Lógicamente, el 8 de diciembre de 1975, después de 4 meses de juicio, el jurado nos absolvió a Ronald Mayer y a mí. Thank you.

de quiénes son hijos, de quiénes son nietos, ¿no? Entonces, en el atentado de hoy vale la pena recordar al papá de a quien balacearon hoy, que fue uno de los dirigentes en el periodo conocido como el terrorismo de Estado o mal llamado Guerra Sucia, que se llevó a cabo en la década justamente de los 60 y los 70 en los estados de Guerrero, Chihuahua, Jalisco, pues en el país, ¿no? Y que justamente a estos personajes les debemos la desaparición forzada de muchas personas, guerrilleras, guerrilleros, personas civiles, es decir, que no tenía nada que ver en el conflicto, torturas, los vuelos de la muerte. Entonces, pues vale la pena, no sé, o sea, escuchar a Sata Shakur nos hace traer la memoria y cuestionarnos justamente quiénes son los funcionarios públicos, quiénes son las policías, los policías, de quién son hijos, quienes gobiernan el país, en dónde estuvieron, cuáles fueron sus trayectorias políticas, cuál ha sido el papel que han desarrollado, no solo en este sexenio, en los anteriores, pues justamente para darnos cuenta que si la justicia existiera, las cosas no estarían como están ahora. No queremos que se vayan tristes, solo es como, ya sabemos todos, ¿no?, en qué mundo vivimos, pero es como en una enunciación política, justamente para ver desde dónde estamos, qué podemos, pues tal vez hacer. Para irnos este viernesillo, muchas gracias por escucharnos. Vamos a dejarles con un cuento que se llama, ahorita les voy a decir, hoy estuve más dormida que despierta, se llama Pelo Bueno, de Yolanda Arroyo. Y pues si andan por ahí las niñas, los niños, pues que lo sintonicen, para nosotros también está bien bonito, está cortito. Pues muchas gracias por sintonizarnos. El día lunes vamos a estar transmitiendo el capítulo 12, ya casi se está acabando este ciclo que ha estado bien, bien chido. Y pues les recordamos que los podcasts los estamos subiendo a la página de Archive. Y pues cualquier cosa que quieran, la convocatoria está abierta, ojalá se animen a lecturarnos. Y pues les agradecemos un montón. También invitarles a que sintonicen a las compañeras de Radio Humedales. Tienen una programación muy, muy, muy chingona. Y los programas del Morras Chambeando se están retransmitiendo los días miércoles también, por si se quieren aventar el maratón Morras Chambeando. Pues muchas gracias y nos escuchamos el lunes. Hola, hoy voy a contar el cuento Pelo Bueno, de Yolanda Arroyo Pizarro. Me gusta cuando la buena Petronina peina mis caracolitos. Así le dice ella a mi pelo rizado, rizadito. En la escuela, mis amigas le dicen a mi pelo afro. Yo le pregunté a mi abuela Petronina si mi pelo verdaderamente era un afro. Abuela Petronina me explicó que sí, que mi pelo rizado, rizadito es un afro. Me contó que el pelo afro yo lo heredé de mi mamá y mi papá y que mi mamá lo heredó de ella. Entonces, baja su cabeza y me enseñó su pelo afro, rizado, rizadito, bien blanquito. Le pregunté a mi abuela Petronina por qué otros niños de la escuela le llaman a mi pelo rizado, rizadito, pelo malo. No le hagas caso a esos niños. Tu pelo no es malo. Tu pelo no es travieso. Tu pelo no es desobediente. Tu pelo no se porta mal, no miente, no ofende, no humilla, no se burla. Por eso tu pelo no puede ser malo. Tu pelo no ha hecho nada, nada malo, me dijo ella. Mira todo lo que se puede hacer con tu pelo, dijo la buena Petronina. Puedo dividir y crear estas partituras y puedo hacerte dos moñitos. Ahora, a este hermoso pelo rizado, rizadito, mira cómo puedo hacerle unas trenzas. Recuerda que las trenzas para nuestras abuelas eran muy importantes. Con las trenzas se dibujaban mapas de escape cuando nuestras ancestras eran esclavizadas. Mira ahora cómo a tu afro la arreglo en forma de corona. Entonces, eres una reina como la reina de nuestros pasados africanos. Fíjate ahora cómo arreglo tu cabellera rizada, rizadita, para que parezcas que tienes un casco de protección, como si fueras una soldada guerrera de la Jomei de África. Mira ahora cómo a tu afro le puedo poner una cinta de muchos colores para que te veas tan linda. ¿Ves cómo a tu cabellera le ponemos un turbante? Pareces tan radiante como la negra Juana Agripina de Ponce. Y si me dejas enrizarte cada rizo, tu cabellera hermosa vuelven a ser caracolitos. Yo muerta de la risa, bailo alrededor de la habitación. Soy feliz, muy feliz que la abuela me haya peinado. ¿Puedo peinarte tu hermoso afro blanco? Le pregunto a abuela Petronila. Abuela Petronila me entrega la peinilla y la peineta. ¡Claro que sí! Entonces yo le hago dos moñitos en su afro blanco. Entonces yo le hago unas trenzas en su afro blanco. Entonces voy y deshago las trenzas y la peino como si tuviera una corona. Entonces voy y le pongo un turbante. Le digo a la abuela que voy a hacerle unos caracolitos parecidos a los míos. Risueñas nos miramos en el espejo. La abuela Petronila y yo, mostrando los caracolitos, nos vamos felices a jugar al patio, a bailar y a celebrar nuestro pelo bueno. Y tan, y tan, y tan, y tan bueno. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Ye, ye.